buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 11 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único e inigualable Luis Yerloyo. ¡Uy, qué lindo vino hoy, tan peinadito! Y abriendo la ventana con toda mi gente, Enza García, con besos, abrazos y amapuches para todas y todos que abrimos la ventana en equipo, como debe ser, con la gente de Ozomatli y Cumbia Kings. Es decir, mi gente se llama este tema y la gente es la razón de ser de este programa llamado La Ventana. Y arrancamos, pues ya arrancamos a revisar las informaciones generadas en las últimas horas. Y entre ellas está el reimpulso de la misión Vivienda. Recordemos que hoy es jueves de Vivienda y para los medios de oposición, pues son los jueves de David Copperfield, ya que desaparecen los edificios, los urbanismos y todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano. Pues bien, reimpulsan la misión Vivienda con 299.569 hogares más. El gobierno nacional, junto a los ejecutivos regionales y las comunidades organizadas, dará inicio a partir del próximo lunes 15 de julio a una nueva ofensiva para la construcción de 299.569 viviendas adicionales en todo el territorio nacional. Estas unidades habitacionales nutrirán la meta prevista para el año 2014 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo informó el vicepresidente territorial y coordinador del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez, tras una reunión que sostuvo ayer con los gobernadores representantes de los órganos estatales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, realizado en PDVSA La Campiña, donde además ofreció un balance sobre este programa bandera del gobierno bolivariano. Sobre esta nueva ofensiva, Ramírez explicó que la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene un ciclo de planificación de 6 meses. Iniciamos con anticipación la construcción de las viviendas que van a nutrir la cantidad que se construirá el año que viene. Tenemos una instrucción de comenzar estas tareas a mediados de julio, el 15 aproximadamente, dijo Ramírez. No obstante, según refiere la Agencia Venezolana de Noticias, el vicepresidente territorial precisó que parte de estos urbanismos estarán finalizados en el 2013, es decir, que si bien son las viviendas planificadas para el año que viene, ya a finales de este año habrán estos urbanismos, estarán finalizados, o por lo menos gran parte de ellos. Igualmente afirmó que se acordó que los ministros que conforman el órgano superior de la vivienda inspeccionarán el desarrollo de las obras. Estos proyectos requieren de un trabajo de coordinación sobre el tema de los materiales, terrenos, de los ejecutores, del desarrollo de urbanismos y la instalación de servicios, explicó. De la misma forma, Rafael Ramírez ofreció un balance de lo que ha sido la Gran Misión Vivienda Venezuela desde su creación en abril de 2011. Al respecto, dijo que a la fecha de hoy se han construido 399.823 unidades habitacionales en todo el territorio nacional. Estamos en proceso de ejecución de 362.250 viviendas de las 380.000 previstas para este año. Están en distintos grados de desarrollo, básicamente en el cerramiento de estructuras. También el ministro para el Petróleo y Minería indicó que del total de las viviendas edificadas hasta la fecha, 72% han sido construidas por el gobierno nacional. De igual modo, anunció que en conjunto con el sector privado se edifican 26.000 viviendas como parte del plan 0800 Mi Hogar, el cual fue creado para favorecer a la clase media venezolana en la adquisición de sus casas. ¿En qué consiste este plan 0800 Mi Hogar? Pues que se les otorga condiciones preferenciales a los grupos familiares de la clase media para que adquieran su vivienda con tasas sociales sin pagar inicial y con 30 años de financiamiento. El ministro Ramírez también destacó que junto a los gobernadores se discutió la metodología para abordar el desarrollo del programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que busca mejorar la calidad de las viviendas ubicadas en los sectores populares de todo el país. Así que se sigue trabajando en la vivienda, este programa bandera del gobierno bolivariano. Bueno, continuamos, ¿no? revisando las diferentes informaciones, el gobierno de calle que estaba previsto para Apure y Portuguesa, pues las actividades fueron suspendidas debido al mal tiempo. Entonces, bueno, estaremos pendientes de las nuevas actividades, ¿no? Otra información importantísima es que ya mañana, 12 de julio, un día muy bonito, mañana será la cumbre del Mercosur en la que Venezuela asumirá la presidencia pro tempore de este organismo. Recordemos toda la lucha que representó para el gobierno bolivariano formar parte del Mercosur, en especial por la resistencia en un principio del Senado brasileño, que está controlado por sectores de la derecha, y bueno, y lo que es el Parlamento paraguayo, que es que nos tiene entre ceja y ceja. Pues bueno, ingresamos el año pasado como miembros plenos, o sea, ya éramos miembros plenos, pero ya como miembros de derecho dentro del Mercosur, y ahora Venezuela asumirá mañana la presidencia pro tempore de este organismo. En ese sentido, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, señala que Venezuela lleva una agenda propositiva para desarrollo de Mercosur. Venezuela, que asumirá este viernes la presidencia pro tempore de Mercosur, llevará a este bloque regional una agenda propositiva para el desarrollo económico productivo de sus países miembros y la consolidación de espacios de interlocución, indicó este miércoles el canciller Elías Agua. Venimos a asumir la presidencia pro tempore de Mercosur. El próximo viernes estará nuestro presidente Nicolás Maduro con una agenda propositiva para avanzar en un Mercosur económico productivo. Pero que no sea solamente, ¿no?, que eso era el gran sueño del presidente Chávez, que el Mercosur no sea solamente un organismo económico, un organismo comercial con bases capitalistas, sino que el Mercosur se humanice, se acerque a las sociedades, se acerque al desarrollo social, ¿no?, que sea algo más parecido a lo que es el ALBA o a lo que es Petrocaribe, que es el comercio basado también en la complementariedad, de lo que puede ofrecer cada nación, solidaridad y complementariedad. Bueno, desde su ingreso oficial a este mercado regional en 2012, Venezuela ha logrado concretar acuerdos comerciales por el orden de 11 mil millones de dólares. En este contexto, el canciller de la República subrayó que el ingreso del país al bloque de integración regional supone el avance en otros espacios como Petrocaribe o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Por su parte, el canciller de la República Oriental del Uruguay, Luis Almagro, mostró su apoyo a la responsabilidad que asumirá Venezuela a partir de este viernes, al tiempo que alabó los esfuerzos del país durante estos meses en la preparación para tales responsabilidades. Venezuela se ha preparado muy bien, ha hecho un trabajo muy profesional en este tiempo desde que es miembro pleno del Mercosur. Ha arrimado muchas ideas y ha aportado muchos de los trabajos que el Mercosur ha venido desarrollando, manifestó el canciller uruguayo Almagro. Señaló que los esfuerzos de este nuevo periodo estarán enfocados a un mayor diálogo político y al fortalecimiento de las relaciones comerciales, como lo ha impulsado hasta ahora Venezuela. Recalcó también que existe el reto de entablar buenas relaciones con instancias extrarregionales, como la Unión Europea, el Sistema de Integración Centroamericano, así como el fortalecimiento de las instancias regionales como el ALBA y Petrocaribe. Tenemos una agenda interna Mercosur de fortalecimiento, ahí está, de las complementariedades comerciales. Uruguay y Venezuela son un ejemplo de esto, pero cuando se sume Paraguay, definitivamente sí hay una economía complementaria con la venezolana en la región. Entonces, recordemos que Paraguay fue expulsado de este organismo comercial debido al golpe de Estado que la derecha paraguaya le dio al presidente Fernando Lugo. Paraguay está expulsada, estaban diciendo los paraguayos que no, que Venezuela se tenía que salir si ellos entraban. Bueno, no hablemos de los paraguayos, el pueblo paraguayo es un pueblo muy noble, es un pueblo trabajador, es un pueblo muy sufrido, que está siendo, además de haber sido sometido durante décadas por unas dictaduras de derechas férreas, pues existe allí una... No podemos hablar de oligarquía en Paraguay porque Paraguay es un país pobre, pero hay allí pues una casta. Una casta equivalente a nuestros mantuanos, que son los que controlan lamentablemente la política y la economía. Las minorías son las que mandan en países como el Paraguay. Pues bien, Sobre el reingreso de la nación paraguaya al bloque de integración económica, Almagro dijo que en principio deben superarse las condiciones que conllevaron a su expulsión. En tal sentido, precisó que si Paraguay persiste en desincorporarse del bloque, deberá seguir los canales regulares denunciando el Tratado de Asunción. El canciller venezolano, Elías Agua Milano, enfatizó las intenciones de Venezuela de facilitar el diálogo que permita el retorno efectivo de Paraguay al mercado común del sur, tal como lo ha manifestado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Otra de las cosas que señaló Elías Agua es que Mercosur emitirá una resolución sobre espionaje, asilo político y agravio a Morales. Los países del Mercosur, reunidos a partir de este jueves en Montevideo, emitirán una resolución sobre espionaje, asilo político y el agravio al presidente boliviano Evo Morales, a quienes países europeos le cerraron el espacio aéreo, afirmó el canciller venezolano Elías Agua. El ministro dijo a periodistas que durante la cumbre va a haber una resolución sobre espionaje, sobre asilo político y sobre el agravio a Morales, que no pudo aterrizar en suelo de varias naciones europeas la semana pasada por sospecha de que transportaba al prófugo excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden, al que Venezuela ofreció asilo político. Y tenemos un reportaje, una información bien interesante publicada en la página web albaciudad.org, quien manejan nuestro compañero Luigino Bracci y Daniel Liendo, pero de una manera espectacular. De verdad que están haciendo un trabajo buenísimo. Les recomendamos que visiten nuestra página web y está este reportaje bien chévere. En Caracas y otras cuatro capitales de Latinoamérica hubo equipos de espionaje de la National Security Agency. Sí, señor. El diario brasileño O Globo publicó otro reportaje. Ustedes se acuerdan que antes de ayer publicamos el primer reportaje de O Globo aquí en La Ventana. El diario brasileño O Globo publicó otro reportaje donde señala que Estados Unidos implementó programas de espionaje y rastreo en varios países de América Latina, además de Brasil. Documentos secretos de la Agencia de Seguridad Nacional, a los cuales el diario de Brasil tuvo acceso, muestran que estas situaciones también ocurrieron en México, Venezuela, Panamá y Colombia, entre otros países. Uno de los aspectos que destaca en los documentos, según el matutino, es que Estados Unidos no solo está interesado en los asuntos militares, sino también en secretos comerciales, petróleo en Venezuela y energía en México. En las capitales de Brasil, Colombia, Panamá, México y Venezuela existieron, por lo menos hasta el año 2002, equipos de la National Security Agency que hacían trabajos conjuntos con la CIA, reveló O Globo, basándose en documentos filtrados por Snowden. Según el reportaje firmado por los reporteros Roberto Kass y José Casado, los documentos revelan que la base espía de Brasilia fue una de las 16 que mantuvo Estados Unidos en distintas partes del planeta y estuvo operativa al menos hasta 2002. Si bien no se especifica los puntos exactos donde se encontraban estas bases, es interesante recordar que en el año 2001, el presidente Hugo Chávez ordenó a la misión militar estadounidense instalada en la base militar de Fuerte Tiuna una aberración. ¿Por qué carrizo tenían que estar los gringos, los militares gringos instalados en nuestra base militar? Así era la Cuarta República, entreguista y lamebotas. Bueno, recordemos que fue en el año 2001 que el presidente Hugo Chávez le dijo a los gringos, Yankee, go home, váyanse. No les dijo que se fueran para el carajo porque todavía no le habían dado golpe de Estado ni se habían puesto tan agresivos. Pero sí le dijo, ustedes tienen que salir de Fuerte Tiuna porque ustedes no pintan nada aquí. Bueno, las últimas oficinas fueron desocupadas por los estadounidenses en mayo de 2004. También fueron espiados de forma constante, pero con menor intensidad, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Chile y El Salvador. La National Security Agency, junto a la CIA, mantuvo por lo menos hasta 2002 una base de espionaje en Sabana Seca, San Juan, Puerto Rico, además de la de Brasilia. Estas conformaban una red de espionaje de 16 unidades que operaban con el programa de informático FOMSAT. Los documentos de la National Security Agency revelan que la red de centros espías funcionó con base en un programa de recopilación de informaciones a través de satélites de otros países, uno de los cuales, bautizado como Primary FOMSAT Collection Operations, indica la ubicación de las bases de la agencia. Los papeles, con fecha de 2002, revelan que el manejo de las informaciones recabadas era realizado por agentes de la NSA disfrazados de diplomáticos y que el trabajo se efectuó en cooperación con la Agencia Central de Inteligencia. Afortunadamente, ya nosotros tenemos dos satélites. Nuestros venezolanitos, venezolanitos. El satélite Simón Bolívar y el satélite Miranda. Los blancos del espionaje serían amplios. Sistemas de comunicación de satélites comerciales extranjeros son usados en el mundo entero por gobiernos extranjeros, organizaciones militares, corporaciones, bancos e industrias, dice el texto. Los documentos revelan además que el sistema de recopilación de informaciones se basa en alianzas de la NSA con sus socios extranjeros que no son nombrados. En total, este grupo especial operó en 65 ciudades. ¿Qué les parece? Bueno, hay muchísimos datos, ¿no? Una de las cosas que señala Uglobo tiene que ver, ustedes se acuerdan, esta invasión que realizó el gobierno de Colombia en territorio ecuatoriano, el bombardeo en Sucumbíos, donde asesinaron a Raúl Reyes, jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pues de acuerdo al diario brasileño Uglobo, Ecuador y Venezuela fueron espiados en 2008 por el programa X-KeyScore, capaz de rastrear e identificar la presencia de un extranjero en un país a través del idioma de sus correos electrónicos. En ese año, coincidencia o no, Colombia enfrentó una grave crisis con estos dos países. Las Fuerzas Armadas colombianas atacaron el campamento guerrillero de la FARC, donde fue asesinado Raúl Reyes, jefe guerrillero dentro de territorio ecuatoriano, por lo cual el presidente Rafael Correa cerró la frontera y rompió relaciones con Colombia. En el campamento de Reyes fueron encontrados varios computadores. En marzo del año pasado, Colombia y Venezuela figuraron nuevamente como objetivos de espionaje conforme a documentos de la NSA, aunque el volumen de información recolectada fue menor que el de Brasil en el mismo periodo. ¿Qué les parece? Bueno, si quieren leer el reportaje completo, los invitamos a visitar albaciudad.org. Igualito, vamos a colgar el reportaje en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Luiller, tiempo de hacer una pausa. Y para ustedes, con mucho cariño, La Ruta del Bacalao, One Love. Te traigo, mira, es amor. traigo, mira, es amor. One love, lo que traigo. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Bien, muchas gracias, Alba Ciudad 96.3 FM. Tengo un avance informativo en vivo y directo desde el estado Bolívar, precisamente en Puerto Ordaz, municipio Caroní, donde estamos. En estos momentos se realiza una rueda de prensa con la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional para discutir con los cultores y artistas y instituciones que se dedican al quehacer cultural de esta región la Ley Orgánica de Cultura. En estos momentos nos encontramos aquí cerca con la diputada Victoria Mata, quien es la que está encargada de la coordinación con los estados que se van a reunir para mañana 12 de julio con estados Amazonas, del Tamacuro y Bolívar, para la discusión de esta importante ley que va a garantizar el bienestar y la patria misma sobre en materia de cultura se refiere. Vamos a escuchar la palabra de la diputada Victoria Mata, quien ella es la coordinadora de esta parte que le corresponde a los estados de la región Guayana, como son del Tamacuro, Amazonas y Bolívar. Buenos días, diputada. Bueno, sí, buenos días, un saludo muy efusivo a toda mi bella gente de Caracas y de Guayana y de todo el país, de los que están en sintonía en este momento por esta emisora. Bueno, sí, aquí estamos muy felices de, junto con el diputado José Ramón Rivera, estamos aquí coordinando la actividad de la región Guayana y la representante del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fania Asturillo, y también la secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado de Bolívar, Marisol García, y contando también, por supuesto, con el apoyo de Amazonas y el Tamacuro, en una jornada bien interesante, que ya estamos en la fase culminante, que es con relación a la consulta de la Ley de Cultura. Corresponde esta vez a la región Guayana, mañana será el acto de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y luego el 19 será en Caracas, Vargas y Miranda, ya la fase última de estas consultas por todo el país, y hasta el 22 de julio hay las posibilidades de espera de opiniones, consideraciones, de recomendaciones que pudieran hacer a este papel de trabajo. Y les debo decir ya, con el favor de Dios, antes de que culmine este primer periodo legislativo, que es el 15 de agosto, vamos a introducir este instrumento jurídico para que sea una realidad este mismo año, tener por primera vez en la historia del país una ley orgánica de la cultura. Es más, es carácter orgánico, pero además es la primera ley de cultura que va a tener el país. Aún cuando yo he venido trabajando con el Ministerio del Poder Popular de la Cultura, es el ente rector de las políticas culturales, además también se han aplicado políticas culturales importantes, pero ameritaba, era importante contar con una ley, porque además hay un mandato de la Constitución, del artículo 203 de la Constitución y de varios, y un capítulo completo que hay de la cultura, en el que también estamos en mora de hace cierto tiempo, y ahora este año será una realidad, más aún cuando hay mucho entusiasmo, lo ha manifestado nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha manifestado la directiva de la Asamblea con Diosdado Cabello, y también en la Comisión de Cultura y Recreación, en el que ustedes saben muy bien, hay las dos tendencias, están los de la oposición, están los nosotros los que somos de gobierno, pero nosotros sabemos y creemos que va a imperar la cordura, va a imperar el interés colectivo de beneficiar a la cultura en general para poder llegar a una ley de consenso y que podamos contar por primera vez en la historia con una ley que beneficie a todo el colectivo cultural del país. Muchas gracias. Fue la diputada Victoria Mata, en vivo y en directo aquí desde Puerto Ordaz, municipio Caroní, donde estábamos en una rueda de prensa precisamente dando a conocer lo importante y cuáles son los detalles que se van a manejar para la actividad que tendrán mañana 12 de julio con los estados Amazonas, del Tamacuro y Bolívar de la región Guayana para la discusión de este proyecto de ley de cultura, de ley orgánica de cultura. Amigo, fue el reportero Felipe Silo Ayola. Adelante, estudios. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Momentos en la historia. Juan Lovera fue un pintor venezolano del siglo XIX. Sus obras más conocidas son el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, pinturas históricas que representan la declaración y la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Nació en Caracas el 11 de julio de 1776, hijo de Atanasio Lovera y de Juana Rosalba Arriachedera. Realizó sus primeros estudios en el convento de los dominicos, donde recibió lecciones de pintura. Estudió con Antonio José Landaeta, de la famosa Escuela de los Landaeta, en calidad de aprendiz. Uno de sus primeros retratos fue el de Alejandro de Humboldt en 1799. Militó por la causa independentista de los territorios americanos, lo que le valió ser perseguido tras el triunfo del realista Domingo de Monteverde en 1812. Cuando el ejército de José Tomás Bóves invadió Caracas en 1814, migró a Cumaná, donde impartió clases de pintura. A partir de 1824 realizó retratos de ciudadanos notables como José Antonio Páez, Cristóbal Mendoza, Simón Bolívar y José María Vargas. Asociado con Francisco de Paula Avendaño, fundó el primer taller litográfico de Venezuela en 1828. Juan Lovera ejerce el oficio de pintor por más de 40 años. Fallece el 20 de enero de 1841 en Caracas, dejando un gran legado de realización de sus obras y varios seguidores de sus trabajos, entre ellos su propio hijo, Pedro Lovera. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Montarán castillos, pero se derrumbarán. Quedarán la luz y el brillo. Y sencillo, quítate la máscara. Oye, mi primo, oye, mi socio.

Y nos dice también, amiga Enza, esta aclaratoria del ministro Ramírez le sale al paso a lo dicho por el diputado Marquina y la mesa de la Unidad Democrática en días pasados. Exactamente. También nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, aunque bien bueno esto, que bueno, que colgaron en el Facebook, ¿no? Yo lo puse en el grupo, que está muy bien, porque es una foto de Edward Snowden y una foto de Joanny Sánchez, ¿no? Y dice, ambos denuncian a su país, adivina, ¿cuál puede volver a casa? Edward Snowden, obligado a pedir asilo en algunos países por denunciar crímenes de espionaje cometidos por Estados Unidos, que es su país. Y Joanny Sánchez viaja por el mundo denunciando a Cuba, entra y sale de allí cuando quiere. ¿Dónde se violan las libertades? ¿Dónde hay un régimen implacable? ¿En Cuba o en Estados Unidos? Entonces, bueno, esta foto cierra con un pensamiento, porque el hombre pensaba, ¿no? Eran malos pensamientos, pero pensaba. Un pensamiento de Adolf Hitler. Cuando se haya eliminado el peligro comunista, volverá el orden normal de las cosas. Ahí les dejamos eso. ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. Buenos días. ¿Quién es Alexander? Buenos días, sí, vale, me pica. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo anda todo? Bien, Vale, aquí muy alegre con lo de la lucha contra la corrupción, Vale. Sí, todo, Vale. La verdad que está bastante bueno y esperemos que siga así y que se le haga seguimiento, que es lo más importante. Uh-huh. No es que después lleguemos a esas tribus judiciales. Exacto. Que inventen un cuentico ahí con dinero y la gente después no paga nada. Esto lo estoy diciendo, porque ahí se está moviendo un dineral increíble que se ha sustraído. Y aparte, no he escuchado a nuestro canciller cómo se está haciendo para recuperar el dinero que está en Europa y en Portugal. Ajá. No sé si... Mira, si... no, es que en ningún momento se ha tomado como que... No se ha tomado una decisión de sanción económica contra estos países, ¿no? No, o sea, es que me refiero al dinero que se sustrajo, ¿no? Del fondo chino. Ajá. Bueno, se sabe que está en Portugal y en Suiza, creo que fue que escuché el comentario, pero no he escuchado hasta el momento a nuestro canciller o nuestra fiscal decir, mira, ya el dinero está ubicado y se está procediendo a la extradición del mismo, pero no se ha escuchado, no sé si tienes alguna información sobre eso, ¿no? No, la verdad es que no, déjame, bueno, me voy a poner a averiguar, a ver. Sí, porque yo pienso que no es el hecho de que la persona X, que son bastantes, incluyendo gobernadores, se han juzgado. Yo lo que quiero saber es cuál es el procedimiento, a qué pena se están arriesgando esas personas. Claro. Es como el general Rivero, ¿qué pasó con él? Uh-huh. Ese hombre llamó a la insurrección, llamó a hacer todos los desmanes del mundo. Mira, sí, y no sé si ese hombre está yendo a los tribunales o sigue enfermo. No sé si me entiendes el punto. Sí, sí, porque, claro. Bueno, él debería tener régimen de presentación porque la causa no se ha sobreseído. Exactamente, entonces eso es una de las cosas que uno tiene que averiguar. Y otra cosa que te estaba llamando por lo siguiente, ¿no? Hay un llamado al Ministerio de Seguimiento. Espero que nuestro nuevo líder ahí en la Secretaría, creo que es el general Barrientos, creo que está ahí. Ajá, sí, despacho, él es el ministro del despacho de la presidencia, sí. Mire, ministro, hágale una vuelta bastante rápida al Banco de Venezuela. Sí. Es increíble lo mal que atienden a la gente, y doy como ejemplo Banco de Venezuela, que está en Vista Alegre, aquí en la zona de la Yaguada. Uy, yo te puedo también citar unos cuantos, de verdad que tratan a la gente fatal. Y entonces la persona, yo me senté a las 8:30, yo iba a hacer una pregunta, pero por respetar a las personas, yo hice mi cola, ¿no? Agarré mi número, 8:30, ve la hora que es que te estoy llamando, a 10 para las 8, que tengo 5 minutos de salir Banco. Imagínate. La muchacha de la mesa 1 no atendió a la gente porque estaba haciéndole con unas carpetas hasta las 10:40. Y el muchacho que estaba atendiendo se llevaba media hora con cada usuario. Y de verdad eso es algo que molesta, porque si la banca revolucionaria es para que la gente logre sus créditos, aquellos sistemas financieros que la banca privada no puede, y si vas a conseguir que un montón de personas que lo que están es saboteando, porque eso lo dije en su caso, entonces lo que está es saboteando. Porque aquí, mira, de los 20 y pico números que empezamos, mire, solo quedamos 4 personas porque las otras 20 y pico se fueron molestas. Entonces, eso hay que revisar, eso es un llamado al Ministerio del Seguimiento porque eso le compete a ellos, la eficiencia de los entes del Estado. A ver si le echamos pichón a eso. Y bueno, Enzo, bueno, pasa muy buen día, sigue con tu programa. Oye, algo que le iba a comentar rápidamente a las emisoras alternativas. Mire, esto es un llamado a las otras emisoras y igual a esta misma. Yo pienso que el gancho o el exitoso de la emisora alternativa ha sido esto, que la gente pueda llamar, pueda decir las cosas buenas, las cosas malas. Pero entonces he visto el caso de que ya varias emisoras alternativas, por lo menos esta emisora tiene un buen programa en la mañana, que era con el pie izquierdo. Ajá. Lo que era aquí, bueno, y de repente sacaron otro programa, pero no puede intervenir la gente. Igual está pasando en Activa, que tiene a Háblame Cloro, pero entonces ahora no puede intervenir la gente, y está pasando con eso. Yo pienso que si vamos a colocar las emisoras de la red alternativa en el mismo rango de las emisoras privadas, estamos perdiendo un buen campo de personas o escuchas que están atentas a lo que tú estás diciendo y que quieren intervenir en la misma. Es un llamado a la reflexión para que las personas tengan claro que entre más intervenga el pueblo, más seguros se van a sentir en sus emisoras alternativas. Pasa muy buen día, Elsa. Bueno, un abrazo grande. Chévere, Alexander. Fíjate, lo de la participación o no, eso depende del productor del espacio, ¿no? El pie izquierdo, como fue concebido como un programa participativo, y bueno, cumplió un ciclo, sus conductores pues se fueron metiendo también en otros planes, en otras cosas, y bueno, entró este nuevo programa, ¿verdad?, tempranito, en la palestra, que es un programa de revisión de prensa, y dentro de lo que es su concepto, pues no está contemplada la participación. No obstante, y aparte que en la palestra es una producción nacional independiente, o sea, es un programa independiente de la radio, no es producción de Alba Ciudad. No obstante, tus inquietudes pues se las haremos llegar a la gente de la palestra a ver qué pudiera hacer al respecto, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, es Sonia, ¿cómo estás? Sonia, bonita, tenías tiempo que no llamabas, vale. No, tú sabes, a veces el trabajo no te da tiempo, sí, ahorita que estoy en un momento así tranquilita. Mira, bueno, Enza, yo quería felicitar al presidente y al equipo de gobierno, pues, por ese trabajo que están haciendo, sí, vale, en esa guerra contra la corrupción. Tan fajadísimo. Exactamente, me parece, caiga quien caiga. Así es. Así es como se trabaja y así es como tiene que ser. Hay que hacer una gran limpieza en todas las instituciones. Y mira, apoyo al amigo con eso de la banca pública, es verdad, también el Bicentenario, una queja, se están tardando mucho en la entrega de las tarjetas que uno solicita. Hay mucho retraso, en las atenciones y todo eso. Deberían apurar un poquito porque, mira, la otra vez sacaron una propaganda en la prensa que fueran a retirar y resulta que es mentira, ¿ves? Entonces, esas cosas hay que cuidarlas. Mira, por otro lado, amiga, yo quería hacerte, volviendo a lo del acaparamiento, lo de la moda de la gente ahora andando con paquetes de papel sanitario, porque eso parece una moda. Bueno, debe ser que cuando se celebre la Semana de Caracas, en vez de vestirse de negrita, se van a vestir de momias y se van a envolver con el papel toalé. Pero fíjate lo siguiente, ¿no? Yo voy a hablar por el supermercado Central Madrirense, el que tengo aquí más cercano a mi casa, que es en la esquina de San Luis, en la avenida Fuerza Armada. Fíjate, yo estaba haciendo un seguimiento del asunto. En horas pico, es decir, cuando hay más clientes dentro del supermercado, yo he estado, entonces aparecen los señores que salen de los galpones, de sus... como almacenes que ellos tienen. Sí, los depósitos. Con cualquier cantidad allí viene. La margarina, que en estos días le tuve que decir a una señora que por favor, mira señora, cuídese, que porque eso tampoco no es nada saludable. Mira, sacan los paquetes de margarina, los paquetes de papel toalé, la harina amarilla y el aceite. Entonces es como para provocar el caos. Entonces allí se produce que la gente se vuelve histérica, loca. ¡La margarina! No, y se vuelven locos y entonces agarran y las cajas te cierran la mitad. Exactamente. Entonces te cierran la mitad, entonces son unos colores espantosos y parece que la gente le mete al masoquista porque mientras más larga es la cola, más rápido corre al supermercado. Entonces comienza la llamadera por el celular. ¡Fulano! Dile a fulana que se traiga a Pedro, a Pablo, a Juan, a Justo y a Miguel, porque llegó el papel, llegó la harina. Entonces allí eso es provocado. Claro que es provocado, es así. Operandi. Entonces mira, yo he tenido que salirme del supermercado porque he ido a comprar otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Sí, porque yo también, digo que también yo estoy comprando el mismo papel que utilizo siempre. No necesito andar, yo digo, bueno, ¿será que están preparando algo con ese papel? Que me den la receta. No, en serio, el Festival de las Momias es lo que están preparando. Exactamente. Lo que están preparando. Entonces, mira, Teresa Rosales te lo puede decir, que vive muy cerca de allí, del Central Madrileño, y ella debe ver. Y entonces allí se convierte ese supermercado, y entonces afuera. ¿Y cómo está eso allá adentro? Es provocado. No, pero ese, mira, ese es el modus operandi, por lo visto es el modus operandi de toda la cadena, porque yo tengo uno de esos supermercados al ladito. Ajá. Y es igualito, es la misma miasma. Sí, entonces lo más triste es que aparte que a ellos lo que les interesa es vender. Así entonces es. Te retienen los productos, te los sacan en la hora pico, se empieza a correr la voz, entonces están los colones y entonces hay más de un programado neurótico que dice, no, si hay cola es porque está desaparecido, acaba de llegar y se va a acabar, entonces se instala a hacer un color y espantoso. Y siguen, mira amiga, y siguen igualito los buhoneros que venden sus productos tranquilamente y al precio que yo les dé la gana. Porque saliendo del supermercado, allí hay un puesto muy grande, tiene azúcar, harina, pan, café, lo que tú quieras comprar, ahí lo tiene al precio que el señor le dé la gana de vender. Por allí pasan miles de autoridades y nadie le para ahí. Claro, pero yo pienso que, mira, eso es asunto de dos. Un lado está el Indepavis, que está formando, por cierto, estos grupos de amigos del Indepavis. Sí. Está bien, están las autoridades que deben castigar esto, pero también están los sinvergüenzas que dicen, ay, bueno, no me importa pagar cuatro veces más por la margarina, pero yo no quiero hacer la cola del Central Maderense. Y les compra a estas personas que sabrás tú si te venden una mantequilla rancia, un alimento en mal estado. Porque es que hay que ser, me parece irresponsable, comprarle alimentos a buhoneros, señor. Así es, bueno, amiga, eso era todo lo que yo quería decir y bueno, seguimos adelante. Y un abrazote bien grande, pues. Un abrazo grande para ti, Soria, y un abrazo grandote a Penélope. A Penélope y a su papá también. A Penélope y a su papá. Pero es que ella es la consentida. No, si eso se ve, en la foto. Chao, un abrazo grande, Sonia. Sí, vale, es que definitivamente los supermercados, y en especial esta cadena CM, oye, de verdad que son la casa de la neurosis colectiva. Mire, en lo personal, yo no me ando llevando medio bulto de harina de maíz, ni medio bulto de margarina, ni 20.000 rollos de papel, y no me falta nada. Entonces ya es tiempo que nos vayamos desprogramando, porque de verdad que nos tienen amaestrados como animalitos. Entonces, está la gente como loca, cuando en realidad deberíamos estar tranquilos, como siempre lo hemos estado. Nos vamos a la pausa con buena salsa. Roberto Roena, tú loco y loco, y yo tranquilo.

Voy a cantar el apretón, voy a cantar el apretón. Es un golpe suavecito, dale bueno. Ay, es un golpe suavecito, suavecito que le gusta a la muchacha cuando la aprieta Francisco. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. 11:02 de la mañana, regresamos a la ventana con Francisco Pacheco y este hermoso golpe tuyero, el apretón. Y tenemos participación a través de las redes sociales. Nos escribe Deni Aljimiro Ruiz Galindo. Un abrazo, Deni. Andar con bolsas de papel toalet es la moda. Gracias a Dios que yo no sigo modas. Nos dice también Elena Montes Rendón. Es patético leer los comentarios que escriben. Dan pena ajena. Prefieren que los espíen, pasten, etcétera. América Latina jamás será vencida. Y cuelga una nota de un trabajo publicado en Russia Today que dice: América Latina anuncia una respuesta contundente ante el espionaje, ¿no? Dice Roselis Alcalá: caen más mangos, pero podridos y comidos por los gusanos. Y cuelga una nota de Radio Nacional de Venezuela: nuevos detenidos por el robo de 84 millones de dólares del fondo chino-venezolano. Nos escribe Alni Niño: camaradas, no quiero pasar por intrigoso, pero a mí lo de Snowden me está oliendo como a caballo de Troya. No sé, me gustaría que me aclararan algunas dudas. ¿Por qué la insistencia de este joven en un país latinoamericano de que los gringos dejen tan fácil sacar esas informaciones o pruebas de las que él posee? Me causa duda. ¿Qué antecedentes tiene este joven en su labor dentro de la CIA? Y si se había retirado, porque, camaradas, con los gringos siempre debemos tener un paso adelante de ellos y siempre tener desconfianza. Le agradezco a quien me pueda aclarar estos comentarios. Fíjate, Alni. Realmente lo de Snowden, que quiere venir a un país de América Latina porque obviamente tenemos una relación de independencia y de imposición de nuestra soberanía ante los Estados Unidos. Esto viene desde la Revolución Bolivariana, desde la época del comandante Chávez, ¿verdad? Por eso es que se quieren venir para acá. Fíjate que Julian Assange pensó en el gobierno de Ecuador y obviamente Snowden pide también. Tiene el ojo puesto en América Latina, pero en América Latina no están solamente los países, ¿verdad? A los que él ha solicitado asilo. Él ha solicitado asilo a 19 países. Otra de las cosas, bueno, fíjate tú, Julian Assange, hasta los gringos se equivocan, se andan como locos. No estuvieron mandando solicitudes de extradición a Venezuela, Ecuador, a Nicaragua, y pensando que Snowden ya estaba por acá. Y lo que le hicieron a Evo Morales, eso con el caso de Snowden, realmente eso los dejó totalmente desubicados, ¿no? No obstante, y fíjate que tampoco son tan cuidadosos con las pruebas los gringos, ya que un soldadito filtró un montón de cables a Julian Assange que los publicó en WikiLeaks, ¿no? Entonces, aparte que mira, ellos definitivamente tienen el ejército más poderoso del planeta, tienen un montón de lamebotas y están acostumbrados a hacer lo que les da la gana con el mayor de los descaros y desparpajos. En el fondo a ellos tampoco les interesa si la gente sabe si nos espían o no nos espían, ¿no? Ahora, alguna información debe tener este señor, ¿verdad? Este muchacho, para que los gringos estén así. Que si hay que tenerle confianza o no, no es una persona a la que se le pueda tener confianza al 100%, ¿no? Hubo un caso, recordemos, un agente de la CIA que también se retiró, hizo una serie de denuncias, Philip A.G., de hecho, él falleció recientemente, vino varias veces a Venezuela, lo entrevistaron, Vanessa Davis lo entrevistaron en varios programas de televisión, y Philip A.G. desertó de la CIA y estaba radicado en Cuba. Y realmente no le llevó ningún problema a Cuba, vivió felizmente en la isla, murió de viejito en la isla, y eso no tiene nada que ver. O sea, en el caso de que venga Snowden, en lo personal pienso que lo mejor es, está aquí como asilado, está aquí como refugiado, que se quede en esa condición, pero no es que a Snowden le vamos a andar revelando secretos de Estado, ni lo vamos a tener trabajando con el alto gobierno, ni lo vamos a tener como una rockstar. O sea, se le debería dar el trato que se le da a cualquier persona que se encuentra refugiada o asilada en un país. De hecho, Snowden rechazó porque Rusia le había ofrecido el asilo a Snowden, pero con la condición de que se acogiera a la legislación internacional y se abstuviera de dar declaraciones sobre política y sobre lo que tuviera que ver con su país de origen, que es Estados Unidos. Y Snowden lo rechazó. ¿Ustedes se acuerdan por qué Carlos Ortega perdió la condición de asilado político en Costa Rica? Porque empezó a dar declaraciones políticas sobre Venezuela en Costa Rica y eso viola la legislación internacional. Entonces, toda persona, sea de donde sea, haya trabajado donde haya trabajado, tiene derecho al asilo. Eso es una figura del derecho internacional. Pero no debe tener beligerancia ni meterse en las políticas internas, ni del país del cual salió, ni del país en el cual reside. Y me parece que nosotros no estamos cogidos a lazo, y en el caso de, en el supuesto negado de que Snowden viniera a Venezuela, cosa que en lo personal dudo, ¿verdad? En el supuesto negado de que Snowden viniera para Venezuela, no creo que seamos tan capullos como para andarle echando los chismes de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que estamos investigando, no estamos investigando. O sea, habría que tenerlo pues con mucho cuidadito. Y por otro lado, ratifico y lo digo, ¿por qué a Snowden se le coloca como un héroe? Y es más, o sea, a mí en lo personal no me gusta escuchar al presidente Maduro ni a funcionarios del gobierno, el compañero Snowden, lo que falta es que digan el camarada Snowden. No, no. Porque Snowden es un héroe y tenemos un Julián Conrado preso. ¿Por qué a Obama le pintamos un pajarito en el aire, en el caso de Snowden, y con Santos nos callamos la boquita? Si hay asilo para Snowden, que haya asilo para Julián Conrado. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, soy un oyente, me llamo Dilcia. Mira, voy a decirte algo. En un supermercado que está en todo el frente del Colegio San José de Tarbe, en todo el frente... Ok, del San José de Tarbes, ¿cuál es? No voy a decir el nombre. Sí, yo sé cuál es. Ajá, están vendiendo carne molida y le echan encima algo anaranjado. Yo pregunté y me dijeron que es onoto. Cuando tú la haces, te queda abajo una como una masa anaranjada. Y yo eso pregunté, me dijeron, no, eso es onoto. Eso es grasa, digo, ¿no? Eso le echan onoto, pero eso es grasa. Eso es grasa, sí, es grasa. Y lo que la hace, te queda así, y te queda una masa horrible abajo. No sé qué le estarán echando, será para que pese más o no sé. No, para no venderte la regulada. Ay, no, es que esto es carne aliñada, entonces como tiene aliño más cara, sale de la regulación. Yo pregunté porque yo no puedo comer grasa, yo como todo a la plancha. Claro. Y me dijeron, no, ese es onoto. No, pero no es horrible. Sí, pero que quede esa manteca en la bandeja, ¿no? Sí, eso horrible, no es normal. Queda. Hicimos una hamburguesa el fin de semana porque yo estoy cansada de comprar ahí, yo soy cliente de ellos, pero no... Horrible. Yo le dije ayer, me dijo, no es onoto. No, yo no compro más porque me da miedo, ¿me entiendes? No sé qué, por qué lo hacen. Y es un supermercado que es bueno porque yo estoy cansada de comprar ahí. Pero no sé por qué lo hacen. Me dijeron, pregunta ahí, habla con el gerente, que el gerente no debe saber nada de eso. Pero no, entonces no compro porque no sabemos qué es lo que le están echando. Claro. Si es para que pese o para, no sé. Esa era mi ¿cómo se llama? Mi opinión. Ok, perfecto. ¿Okay? Un abrazo grande, Dilcia. Ok, gracias, pues chao. Chévere, chao. Fíjate que creo que fue en ese mismo supermercado que una vez compré una bandeja de queso rallado. Creo que era queso amarillo rallado. Y arriba era queso amarillo, pero abajo eran retazos de queso blanco y encima estaba pocho. ¿Estaba? Ahí, raroso. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de bandejitas, ¿no? Nos escriben a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dicen, Enza, a la presidenta de la FAPUF pareciera que le escriben el libreto de lo que sale a declarar porque se le ve como nerviosa. Es que eso es un paro que ya no tiene ni pies ni cabeza. Eso es una cosa que de verdad que ahí vamos a ver cómo van a salir de ese entuerto. Y bueno, vamos a revisar otras informaciones. Y nos publica hoy el Ciudad Caracas, una buena noticia para nuestros amigos transportistas, es que la alcaldía de Caracas anuncia beneficios para los transportistas. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, se reunió ayer con el sector transportista privado del municipio Libertador, donde anunció varios acuerdos en beneficio del gremio. La primera noticia dada es la creación de un fondo rotatorio donde los transportistas podrán adquirir piezas de autopartes y cauchos a precios solidarios en comparación con el mercado capitalista. Ustedes contarán con 1.000.000 de bolívares en el fondo rotatorio para que puedan adquirir autopartes, cauchos y otros repuestos para unidades vehiculares, expresó el alcalde, quien estuvo acompañado del director general de la alcaldía, Luis Lira. En la reunión también participaron el director del programa de transporte de la municipalidad, José Gregorio Franquis, y el titular de la Policía de Caracas, Robinson Navarro. Ante el anuncio dado en el Salón Andrés Eloy Blanco, los aplausos de decenas de conductores no se hicieron esperar. Inmediatamente Rodríguez manifestó que aquellos profesionales del volante del municipio que deseen obtener un crédito para reparaciones mayores del vehículo pueden solicitarlo al Instituto Municipal de Crédito Popular, entidad que ofrece apoyo financiero a pequeños y medianos empresarios, así como a público en general. El alcalde comentó que los créditos para los transportistas oscilarán entre los 300 y 500 mil bolívares con intereses de 10 a 12%. También tendrán casas del transporte. Durante la reunión con el gremio, el alcalde también propuso la construcción de 2 casas de transporte. No obstante, sugirió que sean los mismos conductores que decidan el lugar de este centro de encuentro, que también contará con área de esparcimiento. La alcaldía pone los reales y le construimos sus casas. Vamos a buscar el terreno. Hay bastante terreno en la nueva carretera Mamera de Junquito. Ahí se van a construir viviendas. Sin embargo, la otra parte del terreno no soporta que se construyan tantas viviendas, pero se puede hacer una de 2 pisos con canchas y así pueden disfrutar con la familia, refirió la autoridad municipal, quien fue aplaudido en medio de consignas: Chávez vive, la lucha sigue. Y bueno, hay una noticia que lo personal no me hace mucha gracia, es que desde el 1 de septiembre, ajuste de tarifas en pasajes. Más todavía. Nos clavaron 5 bolos, bueno, y a partir del septiembre, pues, quedará en 6. Durante una mesa de trabajo realizada el día de ayer con el gremio de transportistas del municipio Libertador, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó la modificación de la Gaceta Extraordinaria 002-2013 con el anexo de una adenda donde se establecerá un nuevo aumento de pasaje de... Pero bueno, ¿pero qué les pasa a esto? Están hablando de... Espérate, están hablando de 5 en las... que lo van a subir a 5 en las rutas cortas y 6 en las largas. Amigo, ya lo están cobrando, los 5 ya lo están cobrando, de ahí mismito, y 6 los fines de semana. Yo no sé dónde Carrizo tiene la cabeza, de verdad, lo que es la parte de transporte de la alcaldía, de verdad que no lo sé. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, es Francis. Hola, Francis, ¿cómo anda todo? Pareciera que en definitiva nos vamos a dar la tarea de meternos los autogol. Sí. Con esto con relación al pasaje. Los tipos, ok, nos aumentan el pasaje, pero no nos mejoran la calidad del servicio. Por otro lado, lo que reina, y a ejemplo la parroquia del Valle, es la anarquía de los choferes de las rutas de camionetas. Uh-huh. Estos niños agarran los 3 canales sin importarle que venga una ambulancia, ellos no le paran a nadie. Entonces, mira, de verdad uno se siente abofeteado. Sí. Oye, con estas concesiones, claro, hermano, sí. No podemos estar bajando los pantalones así, me disculpan, ¿no? Uh-huh. Con relación a la denuncia que hizo el camarada del automercado del Paraíso, ajá, yo creo que hay que prestarle mucha atención, porque yo recuerdo en el 2003 una denuncia que hubo y mira, fue constatada, incluso yo fui testigo de la misma, que unos señores en una carnicería, cuando la carne estaba pasada, la lavaban con agua y cloro, ajá, y le aplicaban Kool-Aid para darle otra vez color. Exactamente. Y por otro lado, también, si no es Kool-Aid, hay que estar muy pendiente que no sean productos como Carmencita y estas cosas, que tienen el colorante número 5, es decir, tartracina, que es un acelerante del cáncer. Exactamente. Entonces yo creo que estas son situaciones que tenemos que prestarle atención, porque es que habría que mandarle sanidad a esa carnicería, la carnicería de ese supermercado, le debería caer sanidad. Por supuesto, porque nos están generando un problema de salud pública. Uh-huh. Bueno, cámara, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, un abrazo grande. Bueno, otra llamada, buenos días. Aló, esa es otra vez Alexander. Hola, Alexander, ¿qué tal? Mira, nunca llamo dos veces porque siempre doy chance de que las demás personas hablen, pero yo pienso que lo del transporte me tocó llamarlo. Sí. Mire, yo de verdad no sé qué le pasa a Jorge Rodríguez. De verdad que lo lamento. Bueno, de hecho, yo no estoy de acuerdo como chavista que él sea candidato a la reelección por Libertador. Okay. Ahí te lo digo de una vez. O sea, había que hacer elecciones de bases para que la base del PSUV dijera, este va. Yo no estoy en el partido, yo no estoy en el PSUV para que sea un cogollo. A de Coco Pellano de la cuarta. Porque si van a elegir a dedo, con mucho gusto renuncio a ese partido. Pero esto que acaba de decir el alcalde me parece, mira, es una bofetada para aquellas personas que realmente necesitan esos recursos para otra cosa. Claro, no, y no, tú sabes qué, y lo que da rabia, o sea, primero que ellos suben los precios, está bien, entonces bueno, no, que ellos no invierten parte de las ganancias, ellos quieren ganancias netas, pero ellos no invierten en sus unidades que a la hora de las chiquitas son de ellos, por un lado. Por otro lado, da la impresión, yo no sé si es un error del periodista, ojo, no sé, si es un error del periodista o es que el mismo Jorge Rodríguez no revisa su gaceta oficial, porque este aumento de 5 bolívares y que los domingos nos clavan 6 está publicado en Gaceta Municipal. Entonces no puede ser que este señor no lo sepa y que nos diga que en septiembre el pasaje va a subir a 5 cuando le están cobrando a ese precio desde hace más de un mes. No, bueno, yo te voy a decir una cosa. De verdad, yo soy revolucionario, soy chavista, apoyo al presidente Nicolás Maduro, pero yo tengo una discrepancia bastante grande con lo que es el partido del PSUV y su dirigencia, que hay que cambiarla toda. Ya, bueno, yo, mira, amigo, yo no milito en el PSUV. Bueno, yo soy chavista y no milito en el PSUV. Y yo sí, pero ya estoy que me salgo porque no puede ser que vamos a... ¿No te acuerdas en la cuarta que decía los verdes y los blancos? No, porque yo estuve peleando con la dictadura, yo tengo que estar en el CEN del tal. Entonces esto porque tuvieron un rato en el 2000, en el 92, apoyando al presidente, ellos se creen el derecho de estar toda la vida en el partido y eso no debería ser así. En cuanto a... Tú sabes que yo tengo el proyecto de los repuestos y de los carros. Que por cierto, ayer me decepcioné porque, mira, supuestamente Elvia Amoroso y Darío Viva dijeron, teniendo nosotros mayoría, ajá, para aprobar esa ley en la Asamblea Nacional, que eso en abril estaba listo. Miren ya la fecha conoce, que estamos. Pero bueno, ya conoce los 10 temas claves aprobados por la Asamblea para la compra y venta de vehículos. Pues aquí te la tengo. Pero lo que pasa es que para que se ejecute, hay que aplicarla completa. Claro, pero es que se está discutiendo, o sea, estamos hablando de lo que está aprobado hasta ahora. No, están aprobados ahorita hasta el momento 17, okay, con los dos de ayer, okay. Pero supuestamente se debe que ha estado hasta abril, pero mira, va a pasar todo el año, nos van a seguir robando con los carros y no se va a aprobar una ley que para mí es urgente. Y entonces por ese tema te voy a decir lo siguiente, un vehículo de transporte público de 32 puestos, como una camioneta en cada, yo te voy a hablar en un quito rapidito, lo voy a agarrar un minuto más. Ajá. Se mete mensualmente 33 mil bolívares fuertes de ganancia, sacando gasolina y repuestos. ¿Okay? Mi pregunta es lo siguiente, ¿esa gente paga impuestos? ¿Ese señor le paga a la alcaldía algún tipo de impuesto por el derecho a usar la ruta? ¿Sabían ustedes, usuarios, que en la famosa línea o la directiva le quitan 1,000 bolívares a cada carro por manejo administrativo? Estamos hablando que si hay 100 carros, son 100 millones de bolívares. Imagínate. Mi pregunta es, ¿para dónde va ese dinero? Señor alcalde José Rodríguez, usted hizo un fondo del 1,000,000 de bolívares para ese poco de sinvergüenzas que son los camioneteros. Aquí en el Junquito es increíble, tenemos ya rato pidiendo autobuses, porque la gente en la City de Bachillero trabaja, y de noche, esto para la gente del Ministerio del Ambiente o el Tránsito, las camionetas que están con los sistemas de inyección destrozados, trabajan de noche y es increíble la humarela que suben esas camionetas. En la parada de Junquito, usted para esas camionetas nocturnas, están tan dañadas que no se atreven a trabajar de día, pero de noche aparecen y ese, el humo de la contaminación del caso es increíble. Entonces, alcalde, vamos a estar claros, vamos a trabajar en pro del pueblo, no en pro de este poco de sinvergüenzas, camioneteros. Hay uno que tiene hasta 5 o 6 carros y puros avances. Entonces imagínate, el fondo, la casa para la camioneta. No, hermano, yo prefiero que aquí en Junquito se haga un CDI que nos hace falta, señor alcalde. Aquí arriba nos hace falta unos barrios adentro, nos falta un cuerpo de bomberos. Eso sí nos hace falta, ninguna casa de conductor, porque yo por lo menos te lo digo como venezolano chavista. Aquí empiezan a hacer esa cuestión en la barbera de Junquito, nos vamos a reunir los consejos como él, vamos a decir que no. Porque nosotros necesitamos una cosa más urgente. Estar en todo su derecho, comunidad, colectivos organizados. No, y estamos organizados. Hacerse oír, por eso. Y alcalde, señor alcalde, yo le digo una cosa, yo por lo menos, y Junquito, usted en Junquito perdió en las elecciones pasadas, acuérdese por qué. Porque aquí los alcaldes de la revolución no le han metido la mano a Junquito sacando a la jefa de gobierno, Jacqueline Farías, a la cual felicito y reconozco que es la única persona de la revolución que trabaja por el Junquito. Y te dejo para que tenga chance otras personas y pásame buen día, anda. Un abrazo grande, Alexander. Mira, nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Eigle Flores, quien nos dice: terrible la posición del alcalde con los transportistas. Ellos solos no son pueblo. 3R para el alcalde. Bueno, Jorge, a revisar. 11:22 minutos, vamos a la pausa con esta banda de ska venezolana. Es una maravilla. Gypsy Ska Sexteto, Balkan Ska.

amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. En un beso la vida y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entregué lo admitido y si ayer me hirió por mí, hoy me matará tu amor. Ay, 11:33 minutos. Regresamos a la ventana con este hermoso y sabroso bolero así para bailarlo. Orlando Contreras, en un beso la vida. Y estamos ya en la última media hora del programa y nos escribe Tibairia Ponte por arroba la ventana abierta. Aumentan pasaje para mejorar camionetas y siguen destartaladas. Se baja una hedionda a humo y la música a todo volumen. No, Tibairia. Y cuando están rotas, que te tienes que sentar en esa como espuma toda cochina con los resortes afuera. Y cuando tienen chiripa, mira que más de una vez uno está aterrado que ni se recuesta de la ventanilla. Porque tienes a las chiripas paseándote por ahí, ¿no? Me parece que no tienen ni siquiera para comprar un insecticida. Nos dice Marina Rojas, Enza, te felicito, buena música. Gracias, Marina. Un abrazo grande, qué rico. Otro día, si ustedes quieren, otro día hacemos una ventana base de salsa, son y bolero. Que de verdad que ese fue uno de los programas que hemos hecho que más me gustó desde el punto de vista musical. Bueno, amigos, nos había tocado el tema Alexander sobre que él tiene, han montado en eso, ¿no? Lo que es la ley para la compra y venta de vehículos y repuestos, ¿no? Y todo esto. Pues ayer salió publicado, ¿no? Salió publicado Noticia 24 y esta servidora lo colgó en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. El siguiente artículo: conozca los 10 temas claves aprobados por la Asamblea Nacional para la compra y venta de vehículos. El pasado martes, en la sesión ordinaria, de la Asamblea Nacional, y en una segunda discusión se aprobaron 17 artículos más de la Ley de Compra y Venta de Carros. Dentro de estos artículos se expresan diferentes temas de interés, tanto para el comprador como para el vendedor, que no podrá pasar por alto. Para ver los 17 artículos sumados a la ley, bueno, ahí lo pueden ver a través de este link, ¿no? Entonces, bueno, los 10 temas, ¿no? Los 10 temas aprobados. Uno. El artículo 16 expresa que cuando se trata de venta de carros nuevos a crédito, las comercializadoras solo podrán cobrar adicional al precio del vehículo el monto establecido por los registros y notarías para la autenticación de esa transacción. Es lo único a lo que le van a poder añadir al precio del vehículo. El artículo 18 señala que todas las empresas aseguradoras están obligadas a que ningún vehículo declarado como pérdida total sea comercializado con fines distintos para repuestos o fundiciones. En este sentido, las empresas deben informar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para que el carro se desincorpore del registro automotor. ¿Qué ocurre? Que muchas veces carros que son considerados por las aseguradoras pérdida total se venden. Pero no es que se desguazan y se venden los repuestos, no. Se venden para que entonces personas los cobran y los van como que reconstruyendo, restaurando, ¿no? De acuerdo con el artículo 19, las personas naturales o jurídicas dedicadas a la venta de carros usados están obligadas a registrarse ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en comercio y en el Instituto para la Defensa de Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios Indepavis. El artículo 21 señala que se prohíbe a los medios de comunicación electrónicos, páginas web y otros medios publicitarios la publicación de los carros nuevos o usados, nacionales o importados, con precios mayores a los precios máximos establecidos por el ente con competencia en la materia. Es decir, que coloquen en una página web como tucarro.com un carro que está mucho más caro que el precio máximo establecido por el organismo competente, eso está totalmente prohibido y va a haber una sanción. La sanción de este artículo tiene una multa náguara. Fíjense ustedes, una multa de 20.000 unidades tributarias. El artículo 23 prohíbe a los concesionarios condicionar la venta de vehículos a la adquisición de accesorios para esto. Es decir, ah, bueno, sí, yo te vendo el carro, pero si le metes el aire acondicionado, el GPS, agarras los cristales y le pones... No se puede condicionar la venta a que uno compre un accesorio o no. El artículo 24 prohíbe a las comercializadoras de vehículos el cobro de todo tipo de comisiones al comprador para acceder a la compra. Es decir, bueno, tú sabes que hay una lista y tal, pero bueno, si pagas una comisión lo agilizamos. No. Nada de eso. El artículo 26 expresa que todo comprador puede elegir la adquisición de una póliza de seguros para su carro. Es decir, que la póliza la eliges tú, no es la que te imponga la comercializadora. En el artículo 28, prohíbe a las entidades financieras otorgar créditos para la adquisición de vehículos nuevos o usados por motivos superiores al precio máximo de la venta establecida por el ente u órgano con competencia en la materia. Es decir, que si un carro te cuesta X cantidad de dinero, digamos 30, o sea, yo no tengo ni idea cuánto está costando un carro, ¿no? Pero supongamos 30.000 bolívares, por ejemplo, si ese es el precio máximo estipulado, está totalmente prohibido que el préstamo te lo dé la entidad financiera por 40.000 o por 50.000. ¿Ok? El artículo 28, esto no ya lo dijimos, el artículo 30 expresa que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre no podrá realizar el traspaso de la propiedad ni la matriculación de ningún vehículo usado si el documento de compra venta anexo a la solicitud señala en la transacción un monto mayor al precio máximo de venta establecido por el ente con competencia en la materia. 10. El artículo 32 prohíbe a las ensambladoras, importadoras, comercializadoras o concesionarios y empresas de seguros realizar subastas para la venta de todo tipo y modelo de carros. Y por último, en el artículo 33 señala que aquella persona natural o jurídica que altere con intenciones fraudulentas el kilometraje de vehículos automotores terrestres usados con intención de sacar provecho económico para ser vendidos, será sancionada con la aplicación de una multa de 5.000 unidades tributarias y también serán sancionados penalmente de conformidad con la ley contra la usura, acaparamiento y especulación. Pero bueno, estos son los temas aprobados hasta ahora en la ley de venta de vehículos. Y otra información, esta tiene que ver con el turismo. Recordemos que, bueno, ya los muchachos están saliendo de vacaciones, tienen lo que se conoce como la temporada alta. El Ministerio del Turismo pues tiene un buen movimiento, ¿no? En los últimos meses, y publica la página web de la Agencia Venezolana de Noticias que los bancos han otorgado 8.577 millones de créditos al turismo. Los bancos del país, públicos y privados, han otorgado créditos al turismo que suman 8.577 millones de bolívares hasta mayo de 2013, lo que supone un cumplimiento de 125% en la cartera crediticia dirigida al sector para el primer semestre del año y un incremento de más de 3.000 millones de bolívares con respecto a los 5.374 millones de bolívares registrados hasta el mismo mes de 2012. La información lo ofreció este miércoles el ministro de Estado para la Banca Pública y presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres. La cartera turística establecida en la ley en 4% se refiere al porcentaje mínimo de la cartera total de créditos del sector financiero que debe destinarse a préstamos a proyectos turísticos. Marco Torres precisó que de ese porcentaje ya se alcanza 2,5% más de la meta de 2% para el primer semestre del año y confió en que para el resto de 2013 el desempeño será también positivo. Estamos apoyando el sector turismo enmarcado en la cartera obligatoria, indicó. El sobrecumplimiento de la cartera demuestra que el sistema financiero está apoyando al sector turístico. Otra información importante, la entrevista que le hicieron a nuestro ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en el programa de Cala, allá en CNN. Una de las cosas que señaló el ministro Villegas, que la entrevista está colgada completica en la página web de esta emisora, albaciudad.org. Pero bueno, el ministro Villegas dijo en CNN que la derecha intenta mantener el conflicto universitario para repetir el formato golpista de 2002. La derecha venezolana incita a estudiantes y profesores universitarios a mantener el conflicto en las casas de estudio, a pesar de las reivindicaciones aprobadas por el gobierno nacional con la finalidad de mantener gente en las calles y repetir el formato golpista de abril de 2002, el mismo que fue retomado en las elecciones presidenciales de 2013, señaló este miércoles el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. El titular del despacho concedió una entrevista a la cadena de noticias CNN en español, espacio en el que recordó que luego del triunfo electoral del presidente de la República, Nicolás Maduro, la dirigencia de la derecha nacional impugnó ante los medios de comunicación los resultados electorales e hizo un llamado a la violencia que arrojó un saldo de 11 personas asesinadas por hordas fascistas para luego acudir al Consejo Nacional Electoral y recurrir a las vías legales. Villegas recordó el episodio al ser interrogado sobre el origen del audio de la conversación entre la diputada derechista María Corina Machado y el historiador Germán Carrera Damas, en el que esta lamenta que los planes de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Maduro no se hubieran concretado. Ese material llegó a nuestras manos por vías de la oposición, porque en la oposición venezolana hay factores democráticos que no acompañan el golpe de Estado. No, y es evidente, o sea, esa grabadora estaba dentro de la casa del mismo Germán Carrera Damas. O sea, que es alguien cercano a él el que colocó esa grabadora y se la hizo llegar. Y la hizo llegar a los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Dice Ernesto Villegas, retomo, que ese material llegó a nuestras manos por vía de la oposición, porque en la oposición venezolana hay factores democráticos que no acompañan el golpe de Estado, y ese audio deja claro que la dirigencia de ese sector radical fanatizado a la oposición está montado en un golpe, manifestó el ministro de Comunicación e Información. Comentó que en la conversación Machado asegura que el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, acudió al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir permiso para un golpe de Estado en Venezuela. Ella misma se vanagloria, se jacta y se ríe cuando se describe a sí misma como la encarnación de una propuesta en Venezuela que es no dialogante, no electoral, aclaró. Villegas explicó que estas pruebas que revelan acciones desestabilizadoras de la cúpula opositora se producen en un contexto en el que se pretende reforzar un supuesto conflicto estudiantil que no tiene fundamentación, pues recordó, en Venezuela la educación universitaria es pública y gratuita. Al respecto, el ministro señaló que el Ejecutivo acordó un aumento salarial integral promedio para los docentes universitarios de entre 112 y 135%. Los obreros recibirán un incremento de 124 y 150% y los trabajadores administrativos verán incrementado su salario integral entre 105 y 147%. Dicho aumento se pagará en tres partes. Y hay factores incitando a los estudiantes a que abandonen sus semestres y les dicen a los profesores universitarios, con los cuales el gobierno ya llegó un arreglo, que suspendan esos acuerdos para tener estudiantes, profesores descontentos, mantenerlos en las calles para bañar de sangre a Venezuela, como ya lo hicieron en abril. Ya sabemos su libreto, ellos quieren que las calles de Venezuela se llenen de gente. Eso ya pasó con Chávez, lo lograron momentáneamente con un costo de muchos muertos en abril de 2002 y están intentando repetir ese formato en 2013. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, no tan bien. ¿Qué pasó? Hoy no me siento bien, no. Ay, chico, ¿pero qué tienes? No sé, amanecí hoy. No hay dispuesto, pero sí con un medio dolor de cabeza. Ay, ten cuidado, es esa gripe quebrantahuesos que está dando, que yo acabo de salir de ella y es horrible. Yo más bien le pedí a mis hijos que me llevaran al centro médico el próximo lunes y me hagan un perfil lipídico, un perfil 20, un perfil de todas estas cuestiones que uno por la ingesta no se da cuenta. Claro, Fernando, y no está de más, de verdad. Correcto. Quería decir algo. Uh-huh. Ya que tú hablaste de los seguros, de los automóviles, y nosotros uh-huh. hemos hecho una cantidad de denuncias por este medio con la cuestión del transporte, uh-huh. pero te voy a citar esta perla. Yo fui uno en el año 99 que perdí un carro, uh-huh. y ese carro le dieron pérdida total. Okay. Y ese carro posteriormente lo vendieron. Uh-huh. ¿Tú sabes a quién se lo vendieron? ¿A quién? A mí mismo. Ah, pues, ¿y cómo fue eso? Bueno, porque el carro lo estaba a nombre de mi esposa. Ajá. ¿Ok? y entonces nosotros compramos el seguro, todo, perfecto. Le dieron pérdida total y yo voy a un taller donde vendían carros en la avenida Venezuela. Y te decían, mira, aquí tenemos un carro que tiene pérdida total, pero nosotros te lo restauramos, te lo ponemos pepito y te sale mucho más barato. ¿A no, que sí? Ellos me ofrecen el carro. ¿Destrozado como estaba? Sí, no, no, estaba ya reparado. Ok. Entonces me ofrecen el carro. ¿Cuánto me cuesta? Era un Toyotica. Y me dijeron, ese carro cuesta en este momento 36 mil bolívares. ¿Y tú sabes cuánto era la pérdida? ¿Cuánto? Por 6 mil. ¡Qué horror! Entonces yo le dije, bueno, eso no? Ahorita, por lo que se ha aprobado hasta ahorita en la nueva ley, eso está prohibido. Bueno, nosotros lo que hicimos fue ir a la compañía de seguro. La compañía de seguro me dijo, amigo, o lo aceptas o lo pierdes. ¡Qué horror! Así como te lo estoy diciendo, Dani, yo me quedé calladito, pasó un tiempo y el carro no lo vendieron porque nosotros no lo firmamos. Nosotros no firmamos ninguna pérdida. Y después de un año vinieron ellos, bueno amigo, vamos a hacer una nueva póliza. Yo no quiero póliza, yo quiero mi billete. Si ustedes son ladrones, y ladrón que roba a ladrón no puede tener 100 años de perdón. Claro que no. O me lo pagan, o ya tú sabes dónde está. Exactamente. Así de claro, porque todos lo hacen. A ti te chocan el carro, lo primero te dicen pérdida total. Ellos van, reparan el carro, le dan la vuelta. No lo nacionalizan, porque llaman eso que nacionalizar cuando le quitan todo y lo ponen de nuevo. No es que cambian seriales ni nada, sino te lo revenden. Uh-huh. A mí me cayó el mismo carro mío. Increíble. Viva Venezuela, amiga. Así es. Vale, pues, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Un abrazo grande, Fernando. Fernando La Presta. Fíjense ustedes, ¿no? Ya estamos en los últimos minutos del programa. Vamos a tocar unos temas, ¿no? Relacionados con la iglesia venezolana. Una de ellas es este acercamiento que ha habido entre el gobierno y la Conferencia Episcopal de Venezuela para abordar en conjunto la situación carcelaria. También se habló, pues, de trabajar juntos por la paz y la vida, trabajar juntos para reducir los índices de inseguridad. Y bueno, y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Conferencia Episcopal Venezolana lograron ayer un acercamiento que permitirá a ambas instituciones trabajar de manera conjunta a favor de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad en las distintas cárceles del país. Durante el encuentro, la ministra Iris Varela expuso algunos de los aspectos esenciales que ha venido abordando el despacho a su cargo, entre ellos el segundo plan estratégico y el proceso de transformación de la realidad que se vive en las penitenciarías venezolanas. Luego de la reunión en la que participó la alta jerarquía del episcopado, encabezada por su presidente, Monseñor Diego Padrón, la titular del despacho calificó el encuentro como un hecho histórico. Esta reunión ha sido muy productiva, de mucho provecho. Estamos fijando algunas normas, buscando los encuentros nuestros para mejorar las relaciones entre ese servicio tan importante que prestan las capellanías de las cárceles. Acotó que en un par de meses sostuvo reuniones de carácter informal con capellanes asignados a los distintos internados carcelarios, como Monseñor Mario Moronta y otros sacerdotes, y una vez que se supo de la conformación de la nueva directiva de la Conferencia Episcopal, se concretó la reunión de ayer, en la que, según las propias palabras de la ministra, quedó muy satisfecha. Hay un acercamiento entonces entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el Gobierno Nacional para trabajar por el bien del país, es decir, la situación carcelaria, la reducción de los índices de violencia. Oye, ya que se están logrando acuerdos, ¿por qué Carrizo o qué Carrizo están haciendo hoy Capriles, Falcón y Guarulla? Tres gobernadores opositores, tres batequebrados. Capriles, yo no sé si será corrupto, pero es un vago de marca mayor. Y el par de corruptos de Falcón y Guarulla, ¿qué Carrizo hacen ellos hoy en la Conferencia Episcopal Venezolana reuniéndose con los representantes de la jerarquía católica? Tengo una nota de Noticias 24 que dice que este jueves los gobernadores de oposición, Enrique Capriles Radonsky, Henry Falcón y Liborio Guarulla, se reunirán con los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana en un encuentro encabezado nada más y nada menos que por Baltasar Porras. Aunque los medios no podrán estar presentes en el lugar, ¿será que estarán conspirando? Está previsto que ofrezcan las impresiones más tarde. Es decir, por un lado, se conversa con el gobierno y por el otro lado se mete la puñalada por la espalda. Ya son las 11:52 minutos, llegó el momento de despedirnos y hoy 11 de julio de 2013 está de cumpleaños uno de nuestros grandes artistas, uno de los mejores salseros del mundo, que es nuestro Oscar de León. Recordemos que él sufrió recientemente un percance en el que perdió la visión en uno de sus ojos, se ha recuperado afortunadamente, sigue cantando, sigue trabajando y desde aquí pues con todo cariño pues felicitamos a nuestro querido Oscar de León y nos despedimos con un tema de él que es uno de los mejores consejos que le da Oscar de León a los hombres para que nos tengan contentas, porque merecemos que nos tengan contentas, que nos hagan cariñitos. Nos merecemos muchos detalles. Los acompañamos en los controles, Luis Arroyo, y cierra la ventana por la mañana de hoy, Enza García. Feliz cumpleaños, Oscar de León. Su tema, detalles. Hasta mañana. Chau. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Váyase! Junto con ella. ¡Llévale! La comida. La llevabas al toque, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cine, cómprale un ramo en flores, báñate.